El Adri. Ahora buscas mi amor, ya que no te pertenece. Por fin lo valoraste, ya es tarde. Otro día más sin mí, te quieres morir. Todo lo que tú me hiciste, lo vas a sentir. Y ahora tú lloras por mí, lloras por mí, lloras por mí. Y ahora tú piensas en mí, piensas en mí, piensas en mí. Y ahora tú lloras por mí, lloras por mí, lloras por mí. Y ahora tú piensas en mí, piensas en mí, piensas en mí. Ya mi tiempo llegó. Me toca a mí de verte soñar. Ya te saqué de mis entrañas, de lo más profundo de mi ser. Y ahora vas a sufrir. Y ahora tú lloras por mí, lloras por mí, lloras por mí. Y ahora tú piensas en mí, piensas en mí, piensas en mí. Y ahora tú lloras por mí, lloras por mí, lloras por mí. Chadas.